habla de los circos y de la idiosincrasia que hablamos recién, Correa. Y pide un tema, Correa, dice Alfonsina y el mar. Ese lo pide Pablito Arrieta ahí, que está mandando un mensaje de audio, que nos vas a decir por dónde exactamente anda con el camión toda la noche, metiendo ahí a pura madera. Tenemos después un mensaje de Ernesto, el equipier del Club Atlético Aguada. Dice, bueno, dice, tenemos que ir con Maquieve a Guichón, tremenda bicha Elena. Bueno, después tenemos del amigo Pablo Manso, que dice, está fuerte ese guiso, Correa, dice, aflojá, dice, ay mamá, decía la muda. Manda un saludo enorme para Julio y para todos acá. Dice, desde McDonald's, desde McDonald's de Montevideo nos están escuchando, oh. Pablo Manso y su familia, están comiendo una Big Mac, están manso nomás. Después tenemos Federico Castro, que manda un audio, después lo, vamos a ver si lo podemos reproducir, lo podemos sacar al aire, vemos ahí, lo puedo sacar ahí acá, sí. Claro, no se puede, ¿no? Sí. Después lo ingresamos acá y lo pasamos. Y bueno, y hay más gente, déjame bichar. Fátima también, manda un saludo para todos. Ahí, Ernesto, Pablo Arrieta, ya lo dije. Pablo Arrieta está en Baigorria. Ese pesca bien ahí. Y manda una foto preciosa de la luna. Julio, ¿se pesca? Mirá qué foto manda de la luna. Un abrazo enorme para Pablito Arrieta ahí, que nos está siguiendo ahí. Mirá, Correa. Y bueno, ¿seguimos? Sí, tenemos acá un tema que quedó para atrás, que es el oso. Tú llegás con el cable de allá. Decime, Correa. Sobre la canción del oso, ¿qué tenés que argumentar, que decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Bueno, está, esto ya se fue. Una cosa de lo claro. La letra de la canción. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Bueno, seguimos. Se terminó la canción, no tenemos nada elegido, no tienen más anécdota, ya pasó el tema del oso. Y había el tema que quería Julio. Ah, sí. Bueno, acá estamos con Julio, me voy arrimando para que la gente que nos está escuchando sepa. Dame una vueltita porque tenemos varias mesas desplegadas acá. Y Julio, estoy contigo. Ahí está la historia de unos correntinos que fueron a Buenos Aires. Un correntino a Buenos Aires de paseo y volvió al pueblo de él. Un pueblito chiquito como Bichón. Y resulta que le preguntaron cómo era Buenos Aires. No, Buenos Aires es lindo, dice. Los autos vuelan. Andan como locos en la calle, papá, y qué sé yo. Ah, bueno. Dice, mirá vos, yo tengo que ir a Buenos Aires esta semana. Y dice, quiero preguntarte bien cómo es el tema para andar en Buenos Aires, porque no estoy práctico. Una vez que llega a Retiro, dice, no. Dice, pues te tomás un vehículo, un taxi o algo, y te lleva a donde vos vayas. Ah, bueno, está. Y este correntino sacó pasaje y se vino a Buenos Aires. De paseo, ¿no? Y llegó a Retiro y lo primero que encuentra es un taxi. Ah, bueno. Dice, ¿a dónde viaja, compañero? Y se voy a la calle Corriente, no sé, no me acuerdo el número, ¿no? Y el taxista le pregunta, ¿a qué altura? Y dice, cuando levantes vuelo, dice, te pega un hachazo. Porque pensó que había subido un avión, ¿viste? Nada. Más bruto, pobre correntino. Olvidate. Excelente. Correntino. Si levantás vuelo, te pega un hachazo con el cuchillo. Los correntinos son de armas tomar, claro. Sí. Y después dije, bueno, ya que estoy acá en la calle Corriente, voy a ir al cine. Bueno, estaba llena, el cine se llena porque son todos estrenos que dan casi todos los días y estrenos nuevos. Y había cola, sacó boleto y se puso en la cola para entrar a la sala. Y había arrancado ya la película. Y lo empujaban al correntino, y el correntino miraba para atrás y dice, ¿y esta gente que me empuja? Y dice, están todos locos. Y el correntino no quería entrar a la sala. Y venía el acomodador con la linterna, viste, y lo enfoca en la cara. Y el correntino cada vez le empujaba más. Y le pregunta, ¿qué pasa que me empujan tanto? Y dice, ¿qué quiere? ¿Que me pise la bicicleta? ¿Lo entendieron? Claro, ahí va, bien. La película. Muy bueno. Oh, lo que estamos escuchando. Un aplauso acá, bien de la platea, viejo aquí. ¿Lo entendiste, Correano? No lo vamos a contar de vuelta, ¿no? No. Que lo escuche en internet, Chive. Vamos a contar uno de los borrachos. Dale. El video. Dale. Habían dos borrachos en la parada del ónibus Montevideo, General Flores Industria. Se suben a un ónibus de CUSA, que los ónibus antes eran abiertos, ¿te acordás? Que eran abiertos. Y la gente bajaba por la puerta delantera. Iban los dos, los tres mamados colgados del pasamano, iba para allá, iba para acá, y llegaron a la calle propio, donde está el monumento a la bandera, y el ónibus se fue para todos lados, seguro, porque tuvo que doblar ahí, seguir derecho por General Flores. Y allá en La Rañaga suben dos marineros, con vestido blanco, con el gorrito blanco, y un borracho le dice al otro, boludo, dice, mirá que subimos un barco. No, dice, no puede ser, estás loco, ¿cómo subimos un barco? Ah, no, dice, mirá, hay tres marineros. Dice, ¿cómo? Ah, dice, pará, toca timbre y se tira antes de que el ónibus pare. Y le grita allá abajo, boludo, tirate más allá que acá hay roca. Muy bueno. Un aplauso para Julio, la verdad, la está rompiendo. Estamos descubriendo, ¿viste lo que es esto? Stand-up del momento. Barrio Sur, ¿qué número la calle? Igual que acá. Contrataciones. Y sí, contrataciones. No tenemos número acá de este barrio. 19 de abril sin número. Al fondo, al sur, al pie de la cuchilla de Dios. Pero muy bueno, Julio, la verdad. Y lógico que sí, ¿cómo no? Humorista. Contador de anécdotas de. Impresionante. Un chiste viejo que la familia nunca quiere que lo cuenten, pero vamos a contar para el empalme. Vamos, Laura. Es un chiste con mucha ternura. chiste con ternura. Ya que estamos en el campo, vamos a hablar de los árboles. En este caso había un árbol de manzanos, un manzano, ¿no? Un árbol de manzanas. Sí. Y las manzanas estaban muy contentas de vivir acá en Guichón. Entonces cantaban. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, ¿no? Hasta que de repente una manzana se cae, hace ¡pup!, se da contra el piso. Y las que seguían en el árbol la miran, la señalan y se ríen. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¿De qué se ríen, inmaduras?, le dice la de abajo. Gracias por todo. Bueno, bueno, venimos. Dale, vamos arriba. Sí, tenés razón. Estando en mi trabajo, en la recepción de un hotel, suena el teléfono y dicen, tutis, turrum, tututu. Yo dije, paran, paran, pum, pum. Ahora estoy despedida por no llevarles dos tés a la habitación 222. Y Tilimani, el aparecido, ese va para Federico Castro. Un buen tema, sí, no pudimos complacer con la renga, porque no lo encontramos, pero le pasamos esto. El aparecido. Para Federico Arnoldo Castro. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Estoy. Estamos, Correa, estamos. 21 horas. Bueno, tenemos a Palito Arrieta que ya vamos a pasar algún audio que está mandando ahí. Desde Baigorria. Sí, tenemos audio para ingresar. Acá el cable. Sí, es cierto eso. Tenemos que empezar. Cuando se hace radio en vivo pasan estas cosas. Y bueno, acá estamos. Estamos llegando a las 0:44. ¿De qué día, Julio? El día martes, ¿cuánto? ¿Pero qué fecha? 14. Bueno, una canción para Victoria. Día martes, 14 de enero. 0:44. Canción para Victoria. Sopas de margarita. Yo le ofrezco en la mañanita, le muestro 5 o 6 boletas para enseñarle cuál es la treta. Y si no se conforma, tengo que hablarle de economía. Ay, que la carestía, la cesantía y cuánta cosa. Y mandarlo pa' la escuela silbando triste una melodía, pero seguro que salgo alegre con un sabroso aviso comercial. Sopas de margarita, cada mañana que me pregunta. Y yo haciendo arte de magia para enseñarle mi profesión. Y cuando la media tarde se hace insolente en las tripitas, con él me vengo cantando la dieta estricta que da el jornal. Y nos quedamos mirando como entendiendo la profecía, pero lo que nunca practicamos es el derecho de comer un pan. Pero mi patrón dice que hay muchas formas de ver las cosas. Una de ellas es el ayuno o la meditación trascendental. Y me vuelvo hacia la casa pensando triste qué voy a hacer si vendo la cacerola para comprar otro poco de sopas de margarita. Yo le ofrezco en la mañanita sopas de margarita, agregué agua y otra cosita, agregué agua y otra cosita. Si son de maíz, son las más ricas. Viste que salieron una serie de chistes bien moderados y simpáticos, como corresponde. Y después esta canción que está bien, bien interesante y suena bastante sana de concepto, que es de un loco que creo que es chileno, se llama Nelson Schwenke, tiene un nombre africano pero es chileno, o es el nombre artístico, no sé. Este tema lo recomendó un chileno que nos escucha siempre a nosotros, se llama Carlos, de Montevideo. Sopa de margaritas. Bueno, esta canción fue creada creo que en el tiempo que visitó el Papa Chile o algo así, me contó él. Acá estamos hablando del mensaje de los animalitos, de la fauna y la flora con respecto al clima. Dice el Julio, amigo, que cuando cantan los gorriones de tarde hay viento de noche. O si no, ¿cómo es lo de los aguaciles? Los chingolitos, que son parecidos al gorrión, y si no, los aguaciles. Cuando andan muchos aguaciles en bandada, que andan volando bajito es porque al otro día seguro que va a haber viento. Ahí está. Sí, sí, los chiquitos. Sí. Al otro día hay viento. Mirá, sí, sí, siempre. Sí, sí. La gente de campo, sí, sí, claro. Julio, y eso de cortar el viento, mi viejo cortaba el viento y lo embotellaba, no sé si es, unas palabras, sí, y cortar, y eso, se corta con sal, también se cortaba, viste, te vas a cortar tormenta, ahí va, sí. No llueve nada, viste, pero eso es un trabajo con sal y el hacha, hay que hacer ahí un seguimiento para ver bien, a ver cómo es, porque no es así nomás, ¿no? No debe ser tampoco sencillo. En Valgorria, ahí a donde está Arrieta, sí debe estar soplando fuerte, sí. Lo que yo veía, sí, en carnaval en Montevideo, en las canteras del Parque Rodó, que los murguistas enterraban huevos para que no lloviera. Sí. Mirá, Bruno lo hizo para una fiesta de... no llegamos con micrófono allá porque está allá. Lo hizo por una fiesta. ¿Funcionó, Bruno? Mirá, enterraron huevo. Pero con el planeta no se puede. No, es. Hablando de tantas anécdotas y cuestiones cotidianas, sabía que se prendió, bueno, se empezó a salir humo y dice que ardió. Que estuve hablando hoy con Nelson Parentini de Paysandú y no sabía. En la línea de tren. Tacuarembó Rivera, que es como un paseo bien lindo que yo lo pensaba hacer, no sé si en otra vida o en esta, parece que se termina porque se prendió fuego el motocar. Y me explicó muy bien hoy Nelson, iba a guardar el audio, después no pude porque andaba complicado por otras cosas. Me explicó muy bien por qué se prendió fuego el motocar, dice él. Pues no era un tren, era un motocar. Dice que, me contó, no sé, lo voy a contar mal yo, pero dice que el AFE del Uruguay en un momento compró trenes húngaros. Que el verano de Hungría tiene 24, 25 máximo de temperatura. ¿Y acá? 40. Entonces dice que los motocares que compró Uruguay, fíjate vos, siempre lo mismo, ¿no? Siempre estamos hablando de la incapacidad de los que vos elegiste para gobernar. Dice que los locos compraron los motocares con la ventilación, con el motor, bueno, el motor siempre va abajo, pero la refrigeración, me explicó Nelson Parentini, era todo a ras del piso, porque ya no tenían problema con eso. Con 26 grados de temperatura no pasa nada, pero con 45 sí. Y fue eso lo que pasó hoy. Se prendió fuego el tren, el motocar, Tacuarembó Rivera, y quedó a 12 kilómetros, no sé si de Tacuarembó Rivera, porque no leí bien el artículo, y la gente se tuvo que ir a pie. Tuvo que ir a pie por la vía. ¿Te imaginás con el calor que hacía hoy? O sea, un mal final para una idea muy buena, porque creo que la idea estaba buena. Lógico, sí, que la idea estaba buena. Pero viste que a veces se hacen cosas. Yo te voy a comentar algo que me van a tener que ayudar ustedes. En la época de la dictadura trajeron los famosos plátanos allá en Montevideo, que los trajeron desde Francia y los plantaron. Y dice que debe traer, no sé si el macho o la hembra, trajeron al revés, y lo que trajeron larga toda esa pelusa que te mata los ojos y eso, pero porque trajeron otro. Sí, claro. Es una felpa, sí, la famosa pelusa. Te agarrás, sí, y alergia, te agarrás un montón de cosas. Para los amásticos también, bastante complicado. Y bueno, le erraron, que hicieron parecerse a Europa y trajeron... no sé si trajeron el macho o la hembra. Se equivocaron. El tema de los plátanos. Arrimale ahí a Julio. De los árboles. De los plátanos. Que hay en Montevideo plantados. Sí, yo me acuerdo cuando iba a la escuela en Montevideo, me acuerdo que había plátano y le acababa esa pelotita grande con una pelusa y te hacía mal para la vista, ¿no? Y automáticamente te venía conjuntivitis, de eso, la vista enferma, y aparte te duraba un montón de días. Tenías que ir al sanatorio, al doctor, para que te diera algún medicamento hasta hoy en día. No sé si Montevideo habrá todavía de ese tipo de árboles, pero lo más probable. Hicieron lo mismo con los sapos o las ranas que llevaron, no sé de dónde, a Australia, para que matara un insecto, que la rana se los comiera a esos insectos. Resulta que ahora las ranas o esos sapos son venenosos, no los pueden parar porque se criaron a mansalva, ¿no? Entonces no los pueden parar. Dice que es plaga nacional los sapos. Y los animales, uno los come o los muerde y se mueren porque tienen un veneno por arriba del lomo. Eso pasó en Australia cuando... Ah, también. Olvídate, ¿no? El que trajo. ¿Eh? No, pero yo no soy Anchorena. Yo soy Acosta Moreira. Olvídate. Pariente de Juan Moreira, capaz que sí. Sí, son todas las cosas que hacen y hacen mal, ¿no? Cuando las abejas trajeron abejas y trajeron abejas de, me parece, de África. Y eran abejas africanas, ¿cómo te voy a decir? Que eran muy agresivas. Las trajeron, las mezclaron con la de acá de Uruguay. No duró mucho tiempo, pero hizo terrible desastre esa abeja acá, ¿no? ¿Cómo el ser humano hace cosas? Así que bueno. Seguro. Bueno. Está bien. Todo pasa con la gente que improvisa, otros animales, o lleva animales para otro lado. Es complicado, ¿no? Porque contamina otras cosas que al día de mañana, nos puede perjudicar en todo sentido. Así que bueno. Y los eucaliptos toman 200 litros de agua por día, los eucaliptos. Que siga. Otra cagada grande. Siga Julio que viene muy bien. Con el tema de los eucaliptos. Ah, claro, da trabajo para la gente, seguro. Eso arrancó, el tema de la forestal arrancó en Colón, en la Argentina. Yo me acuerdo que yo trabajé en una estancia, hacía mantenimiento y vinieron unos españoles, me parece que del País Vasco eran, que eran encargados de la planta, una de UPM o no me acuerdo cuál era, pero en la Argentina creo que era Colombade, me parece. Ellos plantaron en la Argentina eucalipto por toda la provincia de Entre Ríos, por toda la provincia de Corrientes, ¿no? Y pino, también plantaron porque le sacan la savia del pino para hacer, para los pisos, para lavar el piso. Que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre esa cosita que... Seguro perfumó, la hace, pero con olor a pino, porque sacan del pino, lo sangran como sangraban antes los árboles de caucho. Entonces ponen un tambor de 200 litros y durante eso en Corrientes y Misiones hacen ese trabajo. Le ponen un tanque de 200 litros con un embudo y lo hacen drenar al pino. Viste que el pino langa como una babasa, una resina. Bueno, sí. Con eso hacen en la Argentina el pino lux, se llama. Que es para pino lux. Se llama para lavar los pisos y queda con aroma. Porque se queda con aroma. Y y ahí en Colón, Argentina, ahí empezó el tema de la forestal, con esta gente que venían del País Vasco, que eran encargados de la empresa, pues la empresa estaba en Buenos Aires. Y ellos desmontaron cantidades de hectáreas en el río Uruguay, en la costa del río Uruguay, para plantar eucalipto. Y en esa plantación ahí trabajaban como 70 mujeres. Eran las que hacían los almácigos y las que hacían las plantitas para poner en las macetas para después llevar al campo a plantar esos eucaliptos. Pero gastaban fortuna en el vivero porque había que ponerle remedio y había que cuidarlo, ¿no? Había que regarlo, protegerlo de los bichos que no lo coman, porque la liebre lo come. Cuando está chiquito el arbolito, la liebre lo come, o el tucutuco. Entonces había que ir al campo, poner remedio para el tucutuco, matar los tucutucos porque rompía el eucalipto. ¿Y cuánto depredaban de la fauna? Porque los animales del campo, ¿qué culpa tienen, no? Igual que tatúa la mulita también, comía el veneno que le dejaba, que era una pastilla que se le dejaba al tucutuco en la cueva, y después venía la mulita y comía capaz un pedazo de pastilla o comía cosas contaminadas y se moría. Y así empezaron a quedar con pocos animales la fauna. Una historia descarnada, ¿no? Del origen de... Así que... Sorprendido. Seguro. Yo quedé sorprendido y la verdad lo que se aprende, ¿no? Digo, la verdad, Julio, sin palabras. Bien, todo lo que hace el bicho de dos patas por el bimetal también, ¿no? Y todo lo que rompe, ¿no, Correa? Lo que hablamos siempre, el Empalme siempre ha sido impulsor de conversar sobre estas cosas, ¿no? Todo lo... Mirá, yo para poner un matiz nada más, no para aflojar lo que se está diciendo, está dicho y está bien dicho. Viste, bajarse el caballo nunca, pero podemos poner un matiz, porque te está escuchando tu amigo Arrieta, que es chofer de los camiones de UPM. Claro, sí, no, pero digo el chofer es un trabajador, es un empleado más, como somos nosotros, cada uno en su lado, digo. Acá te voy a poner en aprieto, tampoco. Entonces también los políticos dicen, es trabajo para la gente. Claro, lo que pasa es que son dos cosas distintas, que al final es una sola. Porque dan trabajo, sí, ¿a costa de qué? De romper el medio ambiente, de seguir rompiéndolo. Hoy nos quejábamos sobre el agua que estamos tomando acá en Guichón. ¿Y dónde viene eso? ¿A qué se debe? ¿No se debe también a la deforestación, a lo que dijo él? ¿Cuánto dijiste, Julio? 12 litros de... toman 200, ¿cuántos litros toman? 200 litros toma el eucalipto, cada uno, cada eucalipto toma 200 y pico litros de agua. Si a medida que van creciendo van tomando más agua, ¿no? Y las napas abajo empiezan a quedar con poca agua o sin agua, y empiezan a secar los pozos. Claro. En las capas de las tierras, digo también, la otra vez hablábamos con Joaquín, mi hijo mayor, de los destrozos que hacen las capas de la tierra, la plantación de soja. Que la soja también. Creo que plantás soja y creo que hay un, no sé por cuánto tiempo no puedes producir más nada, porque queda infértil y queda contaminada que la tierra. Y no lo olvidemos, digo, que ahí al lado del arroyo Santana tenemos un vivero, el más grande supuestamente, ¿no? Vos vas por la ruta ahora y no hay perdices. Vos vas por la ruta ahora y no hay perdices. Antes vos salías por la ruta y encontrabas una perdiz, dos martinetas, otra perdiz, una liebre, un lagarto. Y ahora no hay, esas cosas no se ven. Y si se ven contaditas, ¿no? Con poca, ves pocos animales porque están contaminados tanto las napas de agua con tanto remedio que los animales murieron casi todos. Igual que los pájaros van al monte y no hay urraca como había antes, 4 o 5 clases de urraca, ¿te acordás? En el monte había la urraca amarilla, la colorada, no sé, había cantidad de variedades de urraca y ahora no se ven. Vos vas al monte, te quedás, pero lo que hay es un pajarito chico. Es cierto, sí, no, y muy bien explicado por Julio. Bien contado, con precisión, trabajaste en el campo, dijiste de pasada ahí. Si querés agregar alguno más, que yo voy a buscar una canción ecológica. ¿A dónde trabajaste, Julio? Y trabajé en Colón, en la Argentina, ahí en la Ruta 14, en una estancia, hacíamos mantenimiento para las máquinas. Con esa máquina que tenía, que era una topadora, no me acuerdo qué marca era, derribaron todos los árboles autóctonos del monte, sacaron todos los montes para plantar eucalipto. Esa es la... Todo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Todo lo que se hace en pos de dinero y todo lo que se rompe, que no nos damos cuenta. O sea, que no damos cuenta, pero creo que lo hacemos igual, ¿no? Sí. Porque a veces generar empleo y trabajo en una zona como acá, como es Guichón, digo, nosotros íbamos rumbo a Merino y si bien hay ganado, pero no es el mismo ganado que veíamos antes en cantidad. Ahora, Es más fácil plantar árboles que crear ganado, ¿no? Pero la tierra se rompe y se pierde un montón de cosas. Lo que hablabas vos de los animales, esto que ya... Años contaminados, ¿no? Años contaminadas con todo eso, ¿no? Porque nosotros, cuando no hacíamos mantenimiento, nos daban una mochila, por ejemplo, con 50 o 100 pastillas y remedio para las hormigas también. Mataba el tucutuco, mataba la hormiga, mataba la perdiz, mataba los tatú, las pulitas, mataba todo ese tipo. Como se dice en la vieja jerga de los que juegan el billar, ¿no? De baranda te matabas cantidad de... Por algo matabas a otro, la mulita, por el bicho, todo. Digo, se fue quedando el campo, se va quedando casi sin animales autóctonos, ¿no? No solo fauna, flora también, digo, porque se mata todo. Yo, por ejemplo, salí, capaz que de burro nomás, yo salí para palmar ahora y vi mucha sequía, se ve que hace pila que no llueve también, mucha sequía. Y lo que no vi, que antes vos ibas, tenías, arrancabas de donde quería, Carnicera, Carqueja, Marcela, me costó encontrar. Encontré es maleza, como decís vos, Correa, pero de lo que encontrábamos antes, que era frecuente, vos, no encontrás. La Marcela, que la frecuente, en la semana de turismo, por ejemplo, vamos junto a Marcela al campo. Y entrabas a cualquier campo, en cualquier costa de arroyo, y había Marcela. Y ahora no, ahora tenés que buscarla y tenés que encontrarla, ¿no? Porque no existe casi, ya como que se fue terminando todas esas cosas de la flora. ¿Qué canción encontró el operador? Para a ver la canción que encontró Correa para ponerle un punto a este tema. Bueno, seguimos acá, digo, hablando también de las plantaciones de papa, boñato. Acá Julio nos está explicando que todo ha cambiado y es cierto, digo, también ahora hablamos mucho de los transgénicos, ¿no? Y tenemos, porque antes, a ver Julio, antes la fruta y determinada hortaliza eran de estación, ahora son todo el año. ¿Eso que es madurado a cámara? ¿Cómo? Sí, es madurado de prepo, es madurado de prepo, porque el tomate lo ponen en la cámara, le dan frío. Y bueno, está medio verdecito, cuando ese verdecito empezó a quedar colorado, para afuera y a la venta. Y también eso por las contaminaciones también del agua, ¿no? Porque si no tenés pozo para regar esas plantas, digo, usa agua en la canilla. Y la canilla está más contaminada que los otros remedios. Digo, estamos en la misma historia, ¿no? Sí, yo hace tiempo atrás, más o menos capaz que me voy a 25 años, ¿sí? Anduve por Pueblo Caraguatá, en Tacuarembó, y encontré un mediano productor, padre de un amigo que nos llevaba a la estancia. Ahí, estancia no, un establecimiento, una chacra ahí. Y el tipo, cuando empezaban a hacer los pozos, ¿viste? Él me enseñó que dice que los pozos semisurgentes son a 25 metros y el surgente es a 50. Él tenía que invertir un dinero más. Y invirtió un dinero más y hizo pozo surgente de 50 metros. Entonces el loco no solo que el agua es más pura, sino que no se queda con sequía. Vienen a sacar de mismo de Pueblo Ancina, que está cerca, vienen a pedirle agua. ¿Qué me entendés? Digo, yo voy en que el pequeño peón rural, no, el productor mediano, chico productor rural, tiene que hacérsela para poder sobrevivir. O si no, te casás al sistema y bueno, alquilás el campo para que te planten árboles, ¿no, Julio? Sí, sí, o alquilar para que planten árboles o otras cosas. Digo, igual que la fruta también, como la frutilla también se contamina. Digo, las hortalizas, lechuga, todas esas cosas, perejil. Y el tema de las carnes también, digo, el ganado también sufre eso, porque no optaron por hacer plantaciones tanto de soja como de eucalipto, que siguieron con el tema de la ganadería también, digo, la carne no es la misma tampoco. Ah, no, tampoco, la carne ya tiene otro gusto. Y si vos te fijas, el pollo también tiene otro gusto, el pollo, porque el pollo, el alimento para los pollos, el alimento balanceado, va con pescado. Al pescado como que lo cocinan primero, lo resecan y después lo muelen en los molinos y hacen alimento para los pollos. Claro, digo, todo como es un círculo, ¿no? Cuando un eslabón de la cadena se rompe, cómo influyen todos los demás, ¿no? a veces volvemos al principio cuando hablábamos, ¿no? De que damos trabajo, pero ¿a costa de qué, no? A costa de muchas cosas, de perder un montón de cosas en la flora, en la fauna mismo, en la ganadería, en lo que comemos diariamente. Y de ahí es que vivimos y nos alimentamos. Y de eso es que vienen las enfermedades. Hoy hablaba con un amigo acá de Dichón que me decía, es impresionante, no voy a descubrir nada, Julio, con esto que te voy a decir, es impresionante la cantidad de compañeros, amigos que tienen cáncer, dice. Y yo decía, vos, no sé, de ignorante, ¿no? Hablando, yo digo, ¿no será que el agua jodiéndolo? Y le comenté que hay una compañera que hace pila, que fue a Paysandú y le dijeron que tiene un dolor en el estómago, que es una bacteria que tiene. Y no sabemos de dónde puede venir. No es para alarmar ni nada por el estilo, simplemente para que estamos conversando y no, digo, decir. No, es que tenemos que hablar para que se den cuenta de que hay cosas de que está mal, ¿me entendés? Que no se arregla. Hay otra cosa, por ejemplo, vos sos una empresa internacional, contaminás, fabuloso. ¿Qué se hace por eso que está roto, ya que contaminaste? No se hace nada. Lo que hace el Estado es cobrarte una multa. ¿Pagaste la multa? Porque ellos si es que nosotros pensamos que la pagan. Pero digo, si es que la pagan todavía. Y el daño está hecho. No hay arreglo. Tenemos que llegar antes. ¿Y cómo llegas antes si vos le abrís las puertas a esa empresa porque necesitas trabajo para la gente? Claro, claro, igual que el tema también de los pollos, volvemos al mismo tema, ¿no? De los pollos, por ejemplo, que son 45 días, 40, 45 días hasta para comer. Digo, pero a fuerza de qué, de esos alimentos prefabricados, porque le ponen de todo, como te digo, la harina de pescado, que la sacan el pescado del río, después lo muelen, lo precocinarán, no sé cómo lo harán, pero... Y con otros argumentos también que le ponen a los alimentos, le ponen maíz, le ponen alguna otra cosa, y lógico, el pollo en 45 días o 40 días. Y hay gente que cría hasta 10, 15 mil y 20 mil pollos en la Argentina, ¿no? Cada galpón tiene 10 mil pollos. Y un empleado solo es el que cuida esos 20 mil pollos, ¿viste? Que le dan calor, le dan fresco para el verano, con ventiladores. Y ahí lo van llevando. Algunos se mueren, por supuesto, que no llegan, se mueren asfixiados en el verano. Mueren asfixiados, ¿viste? Por la gran calor y como que lo engordan demasiado rápido para que tenga buen peso y vaya a la venta, ¿no? Sí, el objetivo es llegar al consumidor a costo de cualquier cosa. Digo, como dijiste vos recién, a prepo, ¿me entendés? A prepo te sacamos las verduras y las frutas de todo el año, cuando antes era por estación. Vos sabías que tal fecha se comía esta fruta, se comía esta verdura. Ahora tenés todo el año, ¿viste? Te damos todo el año. Y vos comés ahí, y te enfermás también, porque y lo del pollo, eso que decís, digo, la verdad es que no sabía eso. Todo a prepo para llegar a consumir un pollo gordo, grande. Bueno, los inflan, ya sabemos que los inflan, ¿me entendés? Los pichicatean. En un tiempo trajeron unos pollos que le decían Ronaldinho, ¿te acordás? ¿Sí te acordás? Se ríe Correa, pero... Es cierto, el pollo Ronaldinho que lo traían de Brasil precisamente, y bueno, eran, se lo que, todos pichicateados los pollos. Sí, más vale, todos pichicateados, todos con comida especiales para que tenga buen músculo, buen cuerpo, carne. Acá le pasamos el hombre. Muy interesante lo que han dicho todos, les doy a elegir. Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón o La Máquina de Hacer Pájaros, Como Mata el Viento Norte. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Bueno, llegamos al cierre de esta audición, al final, a esta audición acá. Vamos a seguir un rato más acá, post-transmisión. La verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, Correa, por llegar hasta mi casa acá, la casa de mi familia. Y bueno, con Julio, el vecino acá, Julio Moreira Acosta. Acosta Moreira acá, nada, muchísimas gracias por las acotaciones, la verdad que aprendimos mucho, como siempre, y un abrazo enorme a todos los que nos siguieron y tuvieron las constancias de estar hasta lo último. Después busquen la grabación en Internet Archive, que ahí van a encontrar todo, y nos estamos viendo en una próxima audición de El Empalme Rock. Julio, ¿te despedís de la audiencia ahí? Bueno, un saludo para todos, que tengan buenas noches. Y que pasen lindo, gracias por atenderlo. Un abrazo para todos. Arriba, Correa, te dejo a vos. Un saludo grande, muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar en sus casas. Yo azul. pelo largo y mi tristeza sin razón. ¿De dónde venís vos? ¿A dónde vas a ir? Camina sin pensar. Thank you.